música real. No te lo siguen cayendo, yo sigo aumentando. Para, Charco, dame un break, maricón. Bájame la bocina en un segundo, que está llamando Goku. Dímelo, Dracu. Dímelo, Zika, que es lo que está pasando, mi hermano. Acho, aquí tranquilo con el Charco colaborando. Hoy soltamos un tema para la calle y ya estamos maquinando con lo que vamos a soltar la semana que viene. Estamos de racha. Está mandando fuego duro para la calle, y es que, maricón. Están dando quejas de ti, pero eso me gusta, cabrón, y es que. Chicos, eso tienen que ser las putas estas con la lloradera esa, asustado, cabrón. Chicos, si ya yo me cansé de que todo el mundo me pateara las tenis para que tropezara. Tocó 80 mil puertas, cabrón, y por más talento que tenía me denegaban la mano. Y mientras más duro le metas, menos te van a querer. Ajá. Y más enemigos vas a tener. Sach. Menos amigos. Pero eso es como tú quieras, papi. Si tú quieres tener muchos amigos, quédate trili y charrea. O sea que no, si quieres cabrón. Estar cabrón, sabes que no vas a tener amigos y eres tú contra todo el mundo, baby. Mira, cabrón, tú sabes que yo tengo el pecho puesto para esto, bebo. No vamos a apagar la estufa. Este año va a ser de bendición, cabrón, lo vas a ver. Seguimos sonando consistente y sin necesidad de estar grabando con todo el mundo ni nada de eso. Lo que vamos a hacer es que los temas míos contigo los vamos a volver para el disco y los features importantes también, cabrón. Yo voy a seguir haciendo mollero solo, en verdad que me está yendo demasiado de bien, sin necesidad, para que esta gente no venga a estar diciendo que yo estoy montado. Sigue metiéndole como le estás metiendo, cabrón, que te estás dejando sentir en la calle, tú sabes que la pista está sintiendo el calor. No, cabrón, tranquilo. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a seguir aquí con Charco, voy a montar esto para lo de la semana que viene. Ya le envié a Luisito lo del tema de hoy. Y nada, maricón, en verdad, nos vemos después con calma, yo te tiro. Tú sabes cómo es esto, la familia, bebo, no la dejes caer. Vamos por encima, duro, y de rock guayla. Me llama, estoy en casa, cualquier cosa, maricón, va para acá. Y mi pregunta es quién me va a parar. Si desde que yo he salido pues yo sí maté la liga, pero nadie me cree. Dicen que desapareció y se fue, pero la realidad es que la enterré. Y yo estoy lucido, no me ve. Maté la liga, pero nadie cree. Dicen que desapareció y se fue, pero la realidad es que la enterré. Desde el arranque ustedes no me tiran porque saben que les caemos hasta con los tanques. Que se estanque, musa, porque soy estanque. De letras para repartirle sin que me desfalque. Guarrap, un saludo a los de la cuchara. Punta Salina y todos esos títeres codian la jara a la clara. Esto no es cosa de gente mala, pero es que hay abuso de poder y nadie dice nada. Los míos son los carbones, madera, saca punta, cartelones. Para hacer mis obras y matarlos en composición. El chamaquito, 24 años de edad y fresquecito. Pero yo solito soy quien pienso todo lo que escrito. Si desde que yo he salido pues yo sí maté la liga, pero nadie me cree. Dicen que desapareció y se fue, pero la realidad es que le enterré. Y yo estoy lucido, no me ve. Maté la liga, pero nadie cree. Dicen que desapareció y se fue, pero la realidad es que cierren las puertas del estudio, que voy a mandarles un diluvio. De una camilla con Kendo sentado en el manulio. Digo, yo no quiero guerra, Boqui, eso es problema tuyo. Eso tú decides si paramos, te arropa el marullo. Es increíble, mi alma dime por incorregible. O me altero y les dejo la frente reversible. Ninguno de ustedes sabe lo que sentirse invencible. Y yo mato liga y es por eso que les va terrible. El imprudente que les camina sin bajar la frente. Yo nunca guío, así que Goku no me manda al frente. A mí me gusta sacarla por cristal en plena ruta. Y con lengua puta descargarte toda la fuerza bruta y clandestina. Mejor te calma y sigue la doctrina. O la Hiroshima va a soplarte onda pa' tu esquina. Viste que usted no son calle, aquí lo de usted es rutina. So Charco, acaba, aleja el drama y cierra las cortinas. Y mi pregunta es quién me va a parar. Si desde que yo he salido pues yo sí maté la liga, pero nadie me cree. Dicen que desapareció y se fue, pero la realidad es que le enterré. Y yo estoy lucido, no me ve. Maté la liga, pero nadie cree. Dicen que desapareció y se fue, pero la realidad es que le enterré. Yo te juro, me siento en las nubes. Desde que salí de donde estuve, ya no es primo cortar ni por el foro Uber. Salgo pa' la callosa, enchuleteado con tu estás envidiosa. Y haciéndome loco de vista borrosa. Dicen que ahora soy malvado, desde que están los mejores a mi lado. Tú estos pescabichos proclamando ser mis allegados. Dejen eso, tratando de cargar mara que peso. Quieren del banquete y me picharon cuando habían huesos. En busca de los presidentes, de 5, los de 10 y los de 20. chico Camero allá al frente. Pues en baja a ustedes y la vender es baja. Las libras son de 1,000 pesos. La hierba siempre en migaja, saco flaco. Mejor fumen babuno en el tabaco que los William Pay que ustedes compran siempre dejan taco. Yeah. Oye, Zika, estás enterrando la liga, my brother. Tú sabes que nosotros somos los mejores del mundo. Y usted está en la esquina ganadora. Mata a todos estos cabrones, Bebo. Enséñale que esa liga tiene nombre. Se llama el Zika. Oye, atenta.